Un espacio para pensar lo político y la política desde la filosofía. Un abordaje de la filosofía con un saber común, democrático, con una construcción colectiva y un correlato de la reivindicación del pensamiento teórico en medio del pragmatismo. Una afirmación del pensamiento situado, actual, expresado en clave latinoamericana y emancipatoria por un ser arrojado a su realidad que en ningún momento se plantea dejar de lado las diferentes connotaciones del pensar en las distintas etapas de la historia humana. Solamente reivindica el conocimiento ancestral de nuestros pueblos y echa mano a ellos como una forma interminable de ensayar preguntas acerca del mundo que nos concierne. La condición humana, jueves, 19 horas. La radio pública, las cosas que nos unen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días jueves, a partir de las 19, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que conciernen a la filosofía y a la teoría política. En esa elección semanal que hacemos de manera comprensiblemente unilateral, hoy hemos elegido una cuestión que nos parece que es verdaderamente importante en materia de teoría política, pero también en materia filosófica. En el actual y convulsionado escenario de protestas sociales que se están dando en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, cuyo sesgo ideológico todas y todos ustedes conocen, como también la importancia que sigue teniendo en el contexto político del país cafetero, este ex presidente de esa nación hermana, se ha producido una suerte de apropiación de un concepto proveniente de la filosofía del siglo pasado, que es originariamente un concepto de Félix Guattari, que también fue trabajado con Gilles Deleuze, y que se denomina el concepto de revolución molecular, al cual, para definir los acontecimientos que convulsionan a Colombia, el exmandatario árabe Álvaro Uribe definió como revolución molecular. Álvaro Uribe, al parecer, recogió esta extrapolación conceptual de un personaje bastante controvertido llamado Alexis López Tapia, de nacionalidad chilena, director de radio y televisión en Santiago de Chile y ex colaborador de Radio Bio Bio, y que se ocupa de describir la situación que ocurre en Colombia en paralelo con la que aconteció en Chile hace un tiempo. Y en ambos casos lo que él observa, lo que López Tapia observa y lo que también manifiesta el expresidente Uribe, es que lo que se está dando en Colombia es una revolución molecular a la cual le han añadido una palabra que tiende a darle una cierta originalidad que no tiene, desde luego, que es la palabra disipada. Esta revolución molecular disipada, según ambos personajes, tiene como escenario principal que las fuerzas del orden y de seguridad son coaccionadas y excluidas, se articulan guerrillas urbanas y rurales, la delincuencia subversiva opera como máquina revolucionaria y se produce un estado de guerra civil horizontal, molecular y disipada, según relatara hace unos días el diario Página 12. Después de esa expresión que se da en un diario argentino, no hemos podido escuchar ni leer análisis que intentaran corregir esta visión de Uribe y de este señor López Tapia, o que por lo menos se hicieran la pregunta de si es correcto desde el punto de vista de la filosofía política utilizar a Guattari para explicar lo que pasa en Colombia y para explicar lo que ocurrió antes en Chile. Y la importancia de explicarlo tiene que ver con la posibilidad a la que ya estamos lamentablemente acostumbrados en América Latina, de que un concepto, una categoría, se malverse, se adultere, sea apropiada por un sector de la sociedad y luego pase a formar parte de un sentido común, hegemónico, donde todos comienzan a darle a esa conceptuación un significado o un significante desvalorado. Se me ocurre pensar en libertario, se me ocurre pensar en populismo. Digo esto para que se entienda. Por lo tanto, como sabemos que estamos frente a un tema complejo y que si lo que está ocurriendo en el accionar de Álvaro Uribe y de López Tapia tiene alguna intencionalidad política, la situación es verdaderamente grave, porque esto no es ya una forma de explicitación de una situación social, sino un sesgamiento de una categoría filosófico-política. Y si esta conducta no es intencional, también es necesario aclararla en la expectativa de que se forme una especie de valladar respecto de la posibilidad de que la misma sea mal utilizada de aquí en más. Para poder hablar de este tema, que por cierto es un tema tan medular como complejo, hemos convocado a esta edición de hoy al doctor en filosofía Luis Diego Fernández, que es un colega que también se desempeña en la Universidad Torcuato Di Tella y que se ha ocupado mucho de analizar justamente estas categorías de Deleuze y Guattari, justamente el concepto de revolución molecular. Luis Diego Fernández, buenos días, buenas tardes. Hola, hola, hola, ¿cómo andas, Eduardo? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. La verdad que estamos muy bien, muy ansiosos de escucharte. Sabemos de tus trabajos previos y creo que, bueno, si escuchabas lo que intentó ser una especie de introducción, nuestro principal nudo es justamente este intento de asimilar las protestas sociales en Colombia o en Chile, en su caso, con esta revolución molecular de la que hablaba Guattari. Sí, claro, a ver, yo leí un poco esas, digamos, como ese punto de partida que es el que vos mencionaste, que es esa alusión de Uribe a esta construcción de revolución molecular que le adicionaron esta idea de disipada, ¿no? Que eso no existe en el texto de Guattari, eso es un agregado que no sé exactamente cómo llegó ahí. Entonces, lo que yo intentaba hacer, y por eso grabé un par de videos en YouTube, ¿no? Tratando de explicar básicamente cuál es el origen de ese concepto de Deleuze y Guattari, es que en verdad es incorrecto plantearlo desde ese punto de vista, por varias razones, digamos. Primero hay que hacer un poco de historia de la filosofía, digamos, ¿no? Y pensar el tema de lo molecular. Antes que la revolución molecular hay que entender qué es lo molecular, digamos. Y la verdad que la molecularidad en la filosofía de Deleuze es algo que ya aparece del Antiedipo, un texto del 72. O sea, son textos que ya tienen muchas décadas, ¿no? En ese texto, que escriben tanto Deleuze como Guattari, hablan de la molecularidad y lo ponen al concepto de lo molar. Ellos hablan de lo molar y lo molecular, ¿no? No con la política directamente, sino eso viene más que, digamos, viene a partir de una reflexión sobre el deseo y la sexualidad, y particularmente la homosexualidad, ¿no? Es algo como bastante específico, que tiene que ver con la noción de deseo de Deleuze y Guattari, que es un deseo productor, productivo, que ellos van a oponer al deseo en términos de carencia, de falta, que es la visión clásica del psicoanálisis, digamos, ¿no? Ellos lo que van a plantear es que el deseo interviene en la historia y por tanto en la economía, en el capitalismo, en los procesos sociales, digamos. No hay que entender el deseo como algo de la esfera de la intimidad, como algo familiarista, como algo del trauma personal, como algo que uno puede explorar, digamos, en un diván psicoanalítico, sino que el deseo tiene que ver, o está entrelazado, sobre todo con las subjetividades en todo sentido, y también con las sociedades, con las comunidades. Entonces, ese es el punto de partida. A partir de eso, ellos van a hablar de lo molecular y de lo molar como dos dimensiones de la realidad. ¿Qué es lo molar? Básicamente, lo que ellos llaman línea de segmentariedad dura o molar, es algo así como una construcción jerárquica que fija los límites, que nos recorta, que es excluyente, que es exclusivo, en el sentido de, por ejemplo, para ser más claro, cuando uno habla en términos binarios, está hablando en términos molares, o sea, uno es hombre o es mujer, no puede ser las dos cosas a la vez, o cuando uno habla del esto, cuando uno habla del trabajo versus la familia, el ocio versus la productividad, eso es pensar de una forma molar, y las sociedades suelen trabajar también en términos binarios. Pero también lo que plantean Deleuze y Guattari es que lo molecular es aquello que moviliza los límites, aquello que tensiona lo molar. Por tanto, hay una redefinición de la molaridad a partir de la molecularidad. Así que la molecularidad uno puede entenderlo como eso, como ese, como aquello que pone en tensión las estructuras jerárquicas, binarias, pero ellos lo están pensando sobre todo con respecto a la sexualidad, al deseo, digamos, ¿no? Y después sí aparece esta alusión de la revolución molecular, que es un texto de 1977 de Guattari solo, no con Deleuze, sino solamente de Guattari, donde él habla de este tipo de revoluciones moleculares. Ahora, él está refiriéndose respecto a algo así como una microrevolución de la subjetividad. No tiene que ver ni con una revolución clásica, no sé, con la revolución francesa, con la revolución rusa, con la revolución cubana, no tiene nada que ver con eso, sino tiene más que nada que ver con precisamente esa ruptura de los límites subjetivos. Por ejemplo, con la posibilidad de pensar fuera de lo binario. O sea, si lo binario es molar, la posibilidad de pensar en un sentido no binario sería una visión más bien afina a una idea molecular, ¿no? Entonces, pero no hay una alusión que tenga que ver, por ejemplo, con la toma del Estado, ¿no? Con una clásica revolución que busca tomar el aparato del Estado. No tiene que ver con eso. Y por otra parte, otro elemento que también marca lo que yo creo que es incorrecto es que la revolución, digamos, como de este tipo, es inconsciente. O sea, estamos hablando del deseo, por tanto, hablar de que hay una revolución molecular, como lo hacía Uribe, por ejemplo, no tiene nada que ver con la acepción de Guattari, porque se supone que este tipo de revueltas, así sean anárquicas, caóticas y demás, implican cierta programación táctica, aunque si hay algún tipo de gesto táctico, hay una cuestión voluntaria, racional, o lo que sea, pero hay un impulso que es muy consciente, digamos, ¿no? En tanto que Guattari, cuando habla de revolución molecular, está hablando del plano del inconsciente, del deseo, o sea, no se puede planificar así sea algo caótico o así sea algo, digamos, como anárquico. Entonces, es un contrasentido hablar de que hay pandillas organizadas para hacer lo que quieran hacer, sea el caso colombiano, chileno, o cualquier caso extranjero, mientras que la revolución molecular no tiene que ver con eso, porque es un efecto del inconsciente, no es un programa táctico consciente, es algo más bien que tiene que ver con la espontaneidad, que después eso impacta en las estructuras molares o el Estado, pero no se puede plantear, me parece a mí, como una acción política directa, consciente y racional, ¿no? Esos son los dos planos que me parece que hay que destacar, ¿no? Sí, es muy interesante esto que vos decís, porque en realidad esta suerte de salto al vacío teórico que podría llegar a advertirse de las manifestaciones de Uribe y del señor que lo ha inspirado aparentemente, pareciera no tomar en cuenta el contexto en que se producen los principales trabajos, o estos tres trabajos que vos mencionabas, de Guattari y de Deleuze. Uh-huh. ¿Y qué implica lo molar, lo molecular, con relación al Estado, si lo comparamos con las demandas de mayor estatalidad que en general tienen las revueltas sociales o las protestas en América Latina? Sí, tal cual. Ese es otro elemento que yo lo marcaba, porque hay que pensar que cuando Deleuze y Guattari hablan de la molecularidad o de revolución molecular, están hablando a fin de la década del 70. en Europa a fin de la década del 70, o sea, es un contexto completamente distinto. Hay que pensar, Europa, Francia particularmente, pero tal vez Alemania también, en la década del 70, y sobre todo un poco como un efecto del post-mayo del 68, digamos, que fue, a ver, que ellos sí lo asocian quizá con algunos elementos moleculares, en el sentido de que fue algo espontáneo, digamos, ¿no? O sea, que ahí sí que no hubo planificación, y que además fue un movimiento completamente anárquico, que no implicaba reclamos en principio al Estado, ¿no? Sino que tenía que ver, digamos, con un cambio en los modos de vida, ¿no? Que implicó sobre todo un cambio en los vínculos sexuales, familiares, en las relaciones entre padres e hijos, entre profesores y alumnos, digamos. Pero fue una crítica a todo tipo de jerarquía, y que eso sí después impactó desde el punto de vista moral en el Estado, porque en Francia cambió profundamente, después vino, como vinieron muchas políticas en esa dirección, de ampliar libertades en términos normativos, ¿no? Pero no tiene que ver, digo, aquel contexto de la década del 70, donde por otra parte, como vos señalás, no se demandaban cuestiones al Estado. O sea, hoy si uno puede ver cuáles son los claros reclamos de Chile o de Colombia, son reclamos de mayor intervención del Estado, o que tienen que ver con presencia del Estado en la salud, o incluso en la seguridad, ahora con la pandemia también, digamos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con subsidios económicos. Quizá hay ciertos detonantes, como el precio del metro en Chile, o como la reforma tributaria en Colombia, que fueron detonantes, pero no tiene que ver con lo que sucedía, digamos, en París o en Francia a fin de los 70, donde en rigor, y así un poco lo planteaba yo, lo que querían los estudiantes era que el Estado salga de sus vidas, no que el Estado entre, es un poco al revés, digamos, o sea, ellos estaban cansados de una regulación, pero sobre todo una regulación en términos morales, yo diría, ¿no? Y después, digamos, no eran como reclamos económicos, o sea, y acá son reclamos mayormente económicos, eso no sucedía tanto en Europa. Eso quizá vino después, pero sobre todo post-mayo del 68, ese reclamo económico no era tan nítido, era más bien un reclamo en términos moral, en términos de costumbres y de mayor libertad sexual, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces son contextos completamente distintos, y en ese contexto es que aparece la noción de la molecularidad y la revolución molecular en Guattari y en Deleuze, ¿no? Entonces, cuando uno analiza ese contexto y ve esta aplicación, entre comillas, aplicación, si uno es muy generoso, digamos, con Uribe, hacia estos eventos, bueno, es absolutamente incorrecto desde el punto de vista teórico. Yo te quería preguntar una cosa que surge de algo que vos mencionabas recién, la posibilidad de asimilar lo que está ocurriendo en los países latinoamericanos. En este caso estamos fijando nuestra mirada en dos, pero podríamos establecer ciertas analogías con lo que ha ocurrido en otras naciones del continente. ¿Cuál es el significante de lo molecular y lo molar, estos ambos significantes, cómo se desliza de una manera abrupta esta calificación de que esto tiene que ver con algo que está vinculado con el castrismo, o con el chavismo, o con la guerrilla, etcétera, etcétera? ¿Qué a vos te parece? Hacemos una breve pausa musical y después seguimos analizando este tema. Dale, buenísimo. Hacemos entonces un pequeño espacio musical y ya volvemos aquí en La Condición Humana. Thank you. La condición humana, un encuentro con la filosofía y la teoría política. Muy bien, y después de esta pausa musical continuamos aquí en La Condición Humana hasta las 19. Hoy conversando con el filósofo Luis Diego Fernández acerca de esta aparición un poco pretoriana que exhibe discursivamente desde hace un tiempo el expresidente colombiano Uribe, presidente omnipresente que siempre está referido en la política de ese gran país hermano, y que ha lanzado una categoría que se llama la revolución molecular disipada, en la cual pretende incorporar o incrustar, un poco, de manera quizá un poco forzada, como estamos viendo, los acontecimientos que están ocurriendo en su país. Con esta caracterización, como hablábamos con Luis hace un rato, podría ser extrapolada a otros países latinoamericanos que en general están atravesados por conquistas o por demandas de una mayor expansión de derechos, de derechos económicos, sociales, etcétera, etcétera. Y Luis nos está planteando las diferencias conceptuales que el origen, o en el origen, de este concepto de lo molar y lo molecular, tiene el Estado como referencia, esta distinción. Digamos, mayo del 68, que es lo que de alguna manera influye o condiciona, se condiciona mutuamente con las construcciones de Guattari y de Deleuze, no implicaba reclamos de una mayor estatalidad, más bien todo lo contrario, el corrimiento del estado de la vida privada de las personas. En este caso en particular, en América Latina, hay una demanda sistemática de mayor estatalidad, por así decirlo, en los últimos años. Ahí hay un hiato en el relato de Uribe, en la concepción de Uribe. Pero yo le había preguntado a Diego una cuestión que me llamó la atención también, porque cuando se tiran estas desvalorizaciones, como puede ser comunista, populista, etcétera, etcétera, y se las instala y pasan a formar parte del sentido común dominante, ya cumplen un rol, digamos, ya cuando se las alude, todos sabemos que estamos aludiendo a algo, aunque estemos o no de acuerdo, pero pasa a formar parte del lenguaje. Y en este caso se agitan otros fantasmas como el de castrismo, como el de chavismo, como el de comunismo, como el de guerrilla, para definir lo que está ocurriendo en Colombia. Y en Chile, lo que ocurrió en Chile también. Tu mirada sobre eso, Diego, nos interesaría. Luis. Sí, claro. No, yo creo, digamos, que es indudable que son nociones que pueden tener un uso político militante en un sentido o en otro, digamos, ¿no? Hay ciertos términos, ciertas palabras que tienen connotaciones o que se busca instalar con una connotación negativa. Puedo poner, qué sé yo, dos palabras antitéticas, como populista, que si es utilizado en un sentido puede ser visto como peyorativo, aunque es una categoría política, es una categoría de la filosofía política, como desde otro lugar, neoliberalismo, es que esta palabra que existe realmente, que tiene una tradición, y que también se puede emplear un sentido negativo o peyorativo. Te estoy dando dos ejemplos contrarios, digamos, ¿no? Como por derecha, si yo hablo de populista, se sobreentiende que es peyorativo, y por izquierda, si hablo de neoliberal, se sobreentiende que puede ser negativo, puede ser peyorativo. Tal vez esté pasando lo mismo, esto es una hipótesis que tengo, ¿no? Quizá en Colombia lo que intentaban hacer era dar una carga peyorativa al concepto de revolución molecular, tal vez, digamos. Decir que lo molecular está afiliado con el castrochavismo para esa posición es un modo de denigrar o de tratar mal a esa noción, a esa categoría filosófica, y asociarla con algo que consideran que es nocivo desde el punto de vista político, social, etcétera, ¿no? Puede ser, sí, eso ya son operaciones, son como operaciones políticas que tienen cierta intencionalidad que es evidente, digamos, ¿no? Ahora, en este caso en particular, vos hablabas de un libro del año 72, sí. El Anti-Edipo, que después que escribió en ese momento Guattari junto con Deleuze. Exacto. Esa ha sido la secuencia. Y luego hay un segundo libro, que es La Revolución Molecular, que es del año 77, sí, que culmina en esta saga en el año 80 con un libro de ambos que se llama Mil Mesetas. Vale. Exacto. Decir, hace varias décadas que este tema está siendo trabajado con otro sentido. Entonces, a mí me llama la atención la intencionalidad de intentar trasplantarlos a la realidad latinoamericana, y me parece que para esto sería interesante poner de relieve una cosa que vos señalás en uno de estos videos que grabaste, que es el rechazo que el Partido Comunista francés, por ejemplo, tuvo en su momento para con las expresiones del mayo francés. Y esto sí me gustaría que nos lo explicaras a todos. Sí, claro, ahí también es interesante, quizás algo que no se conoce tanto en detalle, pero uno de los más críticos del movimiento de los jóvenes del mayo francés fue el Partido Comunista y la mayoría de los, como de los sectores de izquierda clásica, digamos, que no llegaban a comprender ese nuevo actor político que era la juventud, que eran los estudiantes, y un poco qué es lo que reclamaban, que iba en otro sentido. Tampoco los sindicatos, ¿no? O sea, faltó una confluencia, si vos querés, entre esos reclamos con los sindicatos. Siempre hubo como una disociación muy fuerte. Es cierto que en el mayo francés hubo un paro general, una huelga general que fue histórica, impresionante, pero eso fue una consecuencia posterior, yo te diría. Digamos, había tensiones y había una mala lectura, y esto es lo que marca, me parece a mí, Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, ¿no? Ellos dicen, bueno, la izquierda no llegó a comprender qué fue el mayo francés, digamos, en este sentido, como una suerte de revolución molecular o como una suerte de explosión de demandas que ellos no comprendían porque excedían sus categorías tradicionales, digamos. Tampoco la derecha, que lo veía como algo extraño, caótico, como algo sin programa, digamos, como algo también en clave paranoide, ¿no? Bueno, y en verdad, yo creo que ese es uno de los problemas que tuvo la izquierda, sobre todo desde la década del 70, ¿no? Sobre todo cierta izquierda clásica, digamos, ¿no? Que no llegó a comprender o que no comprendió ciertas categorías o ciertas demandas nuevas. Y lo que estaban planteando ahí de Deleuze y Guattari es muy provocador y muy interesante. Ellos decían en Mil Mesetas, quienes mejor entendieron eso, paradójicamente, fueron los tecnócratas y liberales. Dicen, bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Pompidou de Gaulle, después del 68, y otro presidente que fue tanto Giscard d'Estaing, por ejemplo, comprendieron por qué esto. Bueno, porque dieron cuenta de esas demandas y desde el punto de vista molar, desde el punto de vista estatal, ampliaron ciertas libertades. Giscard d'Estaing con el aborto en Francia, que lo legalizó en el año 75, creo, por ahí. O, por ejemplo, Pompidou, al crear una universidad, que fue una universidad experimental, libertaria, que es la Universidad de Vincennes, que hoy es París 8, dando lugar a esos reclamos de los estudiantes de una educación menos asimétrica, de cátedras más experimentales. ¿Y quiénes dieron lugar? No la izquierda, sino sectores más bien tecnocráticos. Entonces, eso es lo que marcan Deleuze y Guattari, que es interesante, digamos, ¿no? Los que tomaron nota de esos cambios no fue tanto la izquierda, sino más bien sectores liberales o hasta tecnócratas. A ver, ¿por qué lo hacían? Bueno, seguramente por conveniencia electoral, política, obviamente, pero lo hicieron. Entonces, Un poco lo que yo estoy planteando es eso, ¿no? O sea, cómo la izquierda estuvo desfasada y probablemente hoy también esté desfasada o no comprende nuevas demandas. Eso no sé, hay que analizarlo en cada caso en particular. Sí, a mí lo que me parece, digamos, hago una viñeta a esto que vos estabas diciendo y lo he manifestado en algunas oportunidades. Yo creo que lo que se ha agotado claramente es la idea de que las transformaciones sociales, las grandes transformaciones sociales, se pueden seguir imaginando con las mismas coordenadas que se imaginaban hace 40 años. Es decir, un sujeto, por el solo hecho de estar inscrito en un espacio del proceso productivo, necesariamente iba a operar de determinada forma y se iba a dar una suerte de teleología, de mecánica, digamos así, donde se iba a producir necesariamente una dialéctica que iba a finalizar con una sociedad sin clase. Hoy por hoy, la subjetividad parece ser que vuelve a ocupar un centro categórico de la escena y que tiene que ser considerada. Y que de no serlo, se producen desinterpretaciones de diverso orden. Uno es este que vos señalabas, que me parece muy interesante haberlo sacado a colación, porque creo que es por sí solo un material de debate y de discusión. Y otro tiene que ver con el hecho de profundizar el desenmascaramiento de esta idea de transfigurar o transformar lo molar o lo molecular en lo que está pasando en Colombia. Insisto, o en Chile, vuelvo a hacer la salvedad. Porque sí, pareciera ser que no hay ninguna similitud. El contexto es distinto, las demandas son diferentes. Los sujetos sociales que intervienen también son disímiles. Vale decir, hay un, en principio, es una opinión y a lo mejor es, como toda opinión, quizás audaz, o tiene una sí, dosis de audacia. La verdad es que uno piensa, hay como un forzamiento muy deliberado. Ahora, sí, eso no puede impedir que el sentido común dominante lo adopte como tal y mañana se siga hablando de lo que ocurre en Colombia o en el resto de los países latinoamericanos como revolución molecular disipada. Y sí, totalmente. Completamente. Además, pensar lo siguiente, o sea, estamos hablando de textos del año 72, 77, 80, ni siquiera existía el castrochavismo, ni el chavismo, ni siquiera estaban los planes de nadie en ese momento. Es más, te diría, incluso el concepto de populismo en la década del 70 tampoco era un concepto muy empleado, digamos, ¿no? Es algo que vino mucho tiempo después. Entonces, es completamente atemporal, es totalmente forzado. Ahora, lo que vos decís también puede ser cierto. Quizá puede ser como una apropiación, eso pasa con muchos conceptos, es un cambio de sentido del concepto, tal vez ahora hay una apropiación de ese concepto por parte de la derecha, y lo va a usar en el sentido peyorativo, eso por supuesto que puede pasar, pero ahí ya tenemos un uso, si vos querés, militante en un sentido, o también lo que puede haber es mala fe, tampoco uno puede descartar que hay mala fe, porque tal vez es gente que tenga cierto conocimiento de esta idea del desigualdad y la emplea en un sentido sí, claro, como deliberadamente opuesto, digamos. Mirá, no, yo te preguntaba esto porque ahora me acabo de dar cuenta, ¿no? Hace un rato, populismo y cómo puede ser leído desde dos miradas casi antitéticas. Sí. Ahora, la verdad es que el populismo tiene una tradición, reconoce una historia. Cuando Laclau escribe la razón populista, está pensando, y esto me hace acordar algo que decías vos, era algo diferente que era el Frente Nacional y Popular, que el Partido Socialista de la Izquierda Nacional de Jorge Eneas Espilimbergo había creado en los años 60, junto con Jorge Abelardo Ramos, después se separan. Si mal no recuerdo, Laclau queda del lado, digamos, por así decirlo, de la facción de Abelardo Ramos, se forma el FIP, él se va a Europa, tiene diferencias con las lecturas que hace el Frente de Izquierda Popular en ese momento, pero a partir de ahí puede reconocerse un primer trazo de lo que ahora podría ser el populismo, desde la lectura laclosiana, ¿no es cierto? Sí, sí. Y a partir de ahí podemos hacer muchísimas reflexiones. Pero uno bien podría pensar que algo que también nació como otra cosa, nació como algo, como una explicativa influenciada e influenciando lo que ocurría en Europa, en un país donde la intelectualidad tenía un peso social muy importante, sobre todo en esa época, y que luego sea de alguna forma desfigurado con la intencionalidad que desde el lenguaje se le pueda dar en América Latina. Eso por un lado como una alerta, si vos querés, que parte de una especulación teórica, pero que no me parece ociosa, por una parte, no importa si hay o no intencionalidad. Uh-huh. Lo que sí está claro es que no hay precisión. Claro. Y bueno, en función de esto, lo que te quería preguntar es lo siguiente. Porque al principio de tu intervención dejaste flotando una cuestión que me hizo ruido, no la anoté, pero no la olvidé. Sí. Que es la siguiente, la forma diferente en que, no sé si dijiste Guattari y Deleuze, o Guattari solamente, miraban el deseo. Sí. Y parecía que esa mirada del deseo, que es una mirada más social, sí, responde a una percepción diferente a la del psicoanálisis, digamos, sí, lacaniano, por ¿me equivoco o estás insinuando algo por el estilo? No, es así, es así de claro. Bueno, esa es un poco la gran hipótesis del Antiedipo, ¿no? Ya el hecho de ponerle ese título, el Antiedipo, implica una declaración de principio, digamos, ¿no? Ese texto en verdad es un texto del año 72, donde claramente lo que ellos tratan de hacer es plantear esto, ¿no? Plantear el deseo, sacar un poco el deseo de Edipo, o sea, sacar la lectura del deseo de la esfera edipizante, o sea, liberarlo respecto de la remisión familiarista, que es un poco la lógica freudiana-lacaniana, o sea, vos cuando uno va a hacer terapia psicoanalítica, digamos, sí, en un diván o no, digamos, habla básicamente primero de la familia, habla de los vínculos con el padre, con la madre, con los hermanos, de la esfera de la intimidad de alguna manera, o sea, el deseo está como contextualizado en la esfera de la intimidad. Lo que plantean, digamos, Deleuze y Guattari es tratar de sacarlo, y a eso le llaman desedipizarlo, entonces tratar de explicar el deseo por fuera de ese plexo familiar, o sea, incluyen a la familia, pero no se cierra sobre la familia, el deseo en verdad tiene que ver con todas las relaciones sociales, de producción, ellos hablan de economía libidinal, entonces es una lectura completamente distinta. Eso sí, claramente fue una revolución teórica, hablaban incluso de clínica esquizoanalítica, o ponían la figura del esquizo a la figura del neurótico, que es la figura que privilegia Freud sobre todo, y eso por supuesto generó un montón de discusiones, de chispazos con el propio Lacan, digamos, ¿no? Lacan criticó duramente el libro, pidió que no se lea en su seminario, digo, o sea, fue tremendo. Guattari era un psicoanalista formado por el lacanismo, vino un poco de ahí, pero bueno, después cambió y hizo una modificación fuerte de su postulado teórico. Entonces, claramente, es un texto complejo, porque es un texto que tiene de alguna manera una pata en la sexualidad y una pata en la política, digamos, ¿no? O sea, es un texto para mí de ética y de filosofía política, el Antiedipo. Que tiene mucho que ver, yo creo, es un efecto, pero para mí es el libro icónico del 68, digamos, pese a que es un texto que se publicó 4 años después del 68, estaba muy fresca toda esa revuelta de mayo, y las demandas tenían que ver, iban en esa dirección, es un texto muy antiestatista también, es muy anarco, digamos, ¿no? Piensa al Estado como un aparato de captura, digamos, tiene mucho que ver con esa sensibilidad anárquica del 68. Es un libro fascinante, a mí me encanta, digamos, ¿no? Me imagino, una izquierda autonomista, absolutamente libertaria en términos casi también opuestos a lo que estamos acuñando ahora en la Argentina, sí, sí. Donde quizás en su horizonte ideológico los partidos de izquierda serían partidos anestesiantes o disciplinarios, absolutamente verticalistas, me imagino, ¿no? Por esto que estás diciendo. Sí, sí, va en ese sentido. El propio Guattari es muy crítico del Partido Comunista Francés en la Revolución Molecular. Y además, sí, claramente, era algo así como una... O sea, es como difícil poner una etiqueta, pero claramente es un texto que tiene una pulsión muy anti-Estado. Eso es evidente, ¿no? Después, es verdad que ellos van a un poco matizar sus posiciones en Mil Mesetas y van a hablar de que hay diferentes estatalidades, van a tal vez aceptar algún tipo de estatalidad, pero, a ver, está claro que Deleuze y Guattari, más incluso Deleuze, yo diría, tienen temperamentos muy libertarios, que es cierto, como decís, hoy esta palabra está usada como anarcocapitalista, digamos, ¿no? Claro. Que es una palabra, ahí tenés otro caso de apropiación de una palabra en otro sentido, ¿viste? Eso es permanente, ¿no? Pero bueno, cuando yo hablo del término libertario, lo referencio a una tradición anárquica, anarco, pero es un anarquismo que tampoco tiene mucho que ver con el anarquismo clásico, con el anarquismo del siglo XIX, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque es mucho más complejo, piensa la subjetividad de otro lugar, usa otras categorías como molar, como molecular, y por supuesto, como decís, es muy crítico de la estructura jerárquica piramidal de los partidos, digamos, de izquierda, y también es muy crítico de las implantaciones comunistas de la Unión Soviética, de los países del Este, uh-huh. donde ellos planteaban que... Allí no hubo un cambio en los modos de vida, al revés, había una lógica absolutamente ascética, todo tipo de placer era visto como una suerte de tentación burguesa libertina, digamos. Bueno, es un texto alegre, es un texto de alegría, es un texto de placer también. Entonces, en ese sentido sí, se aleja mucho de las visiones monásticas, digamos, del comunismo, que eran tremendamente ascéticos, ¿no? Sí, sí, y además con una concepción que se pagó caro de los sujetos sociales como homogéneos. Claro. Y me parece que este es un dato que también, si volvemos a lo que ha señalado Uribe, la verdad que también es otra diferencia más que podríamos sumar a las que ya venimos enunciando. Luis, si te parece, hacemos una breve pausa y después sí, ya volvemos en el último bloque de esta edición de La Condición Humana. Dale, cómo no. Thank you. Muy bien, y estamos llegando ya al último bloque de esta edición de hoy de La Condición Humana, conversando con el filósofo Luis Diego Fernández sobre esta cuestión que nos preocupó, por lo que había aparecido como una enunciación cuyas características ya hemos analizado más que sobradamente. Y ahora nos quedamos un poquitito en Deleuze y Guattari, que son dos autores que a veces, para los que no somos del palo, digamos así, de las filosofías, nos resultan autores difíciles, trabajosos, para nada sencillos. Y cuando Luis nos dibujaba la mirada que ambos tenían del Estado, o esta idea de una izquierda, también en Francia, en el año 60, una izquierda anticapitalista, donde los reclamos tenían más que ver con derechos individuales, con libertades que hacían a la propia subjetividad, me quedé pensando, Luis, y te la hago al aire esta pregunta. Nosotros ya hemos conversado en este ciclo sobre Sartre, y justamente me gustaría preguntarte cómo se llevarían estos dos personajes con Sartre, con el sí. pensamiento sartreano. Es una buena pregunta. De hecho, sabes que hay un texto de Deleuze sobre Sartre donde él habla muy bien de Sartre como una suerte de maestro filosófico. Si bien, a ver, sí, es muy curioso eso. Digo, es uno de los pocos filósofos, yo te diría, franceses del 60, 70 para acá, o sea, de los post-sartreanos, dentro de los cuales podemos incluir a Foucault, a Derrida, a Deleuze, a Guattari, a Lyotard, a todo este grupo, que en general, a ver, ese grupo de los post-sartreanos eran muy anti-sartreanos, o sea, desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista incluso hasta político, en muchos aspectos tenían posiciones antagónicas, pero sobre todo Sartre pensaba que era un filósofo que venía formado por un cartesianismo muy duro, tal vez tenía una concepción más clásica del sujeto, venía influido por el marxismo, por la fenomenología, por Heidegger, bueno, por ciertas corrientes de las cuales estos filósofos siempre se distanciaron profundamente a través de Nietzsche, sobre todo desde el nietzscheísmo, o sea, hicieron una lectura por izquierda, muchos de ellos de Nietzsche. Foucault y Sartre, por ejemplo, siempre tuvieron muchas tensiones, claramente había muchas tensiones. Digamos, es muy distinto el caso de Deleuze. Deleuze lo reconoce de alguna manera como un maestro, habla muy bien de él, pero su filosofía es muy distinta, o sea, es una filosofía que desde el punto de vista ontológico es muy antisartreana, o sea, no piensa en la subjetividad como Sartre, no tiene las influencias de Sartre. Yo te diría que, digamos, que Deleuze, tanto Deleuze como Guattari, pero sobre todo mucho más Deleuze, es un filósofo que bebe de dos filósofos, bebe de Nietzsche y de Spinoza. Nietzsche y Spinoza van a ser un poco los dos, como los dos filósofos fundamentales. También Bergson, David Hume, pero tiene influencias que son muy distintas respecto de Sartre. Sin embargo, como digamos, está ese texto que lo testimonia, él siempre tuvo un gran respeto por el modo de hacer filosofía. En ese sentido, creo que sí hay un linaje francés, y ese modelo es encarnado por Sartre de manera muy increíble, digamos, ¿no? Esa idea del filósofo urbano, del filósofo que interviene en la política, un poco del filósofo que hace periodismo, que escribe diferentes géneros, que tiene diferentes registros literarios, bueno, es un poco están, te diría, en toda la filosofía francesa del siglo XX, ¿no? Sí, claro, que, a ver, resulta hasta difícil delimitar el campo de abocamiento de este tipo de filósofos, porque son dramaturgos, pensadores, escritores, poetas, novelistas, ensayistas, en fin, es muy rico todo eso, y ese linaje francés, que en buena medida estoy pensando, todavía continúa con sus matices, con sus diferencias, me parece que marcan una diferencia, y justamente por eso es importante develar por lo menos los alcances más cercanos del pensamiento de estos dos filósofos, de Deleuze y Guattari, de cara a lo que fue la intención de este programa. Que por supuesto nos ha sido extraordinariamente atractivo, y además hemos aprendido muchísimo, te lo estamos agradeciendo desde ya públicamente. y vemos que quizás la cosa era no tan compleja como uno pensaba, sino más, mucho más compleja. Y me parece que eso es parte de lo que el otro día Diego Tatián nos decía, que a él le encantaban estas travesuras, vamos a definirlo así, esta travesura de intentar hacer filosofía por radio, que no es sencilla, pero que parece que cuando va corriendo velos o va permitiendo formular estos interrogantes, llamar la atención, poner la luz sobre un determinado acontecimiento, como es lo que estamos en este caso intentando, lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurre en Chile, etcétera, etcétera, nos genera una conceptualidad y una musculatura que creo que termina sirviéndonos a la hora de pensar. Pero esto de pensar, yo siempre utilizo el concepto de heideggeriano de pensar en lo gravísimo, en aquello que en general nosotros evitamos, ya sea porque nos está vedado hacerlo o porque lo evitamos, como un ser humano, pensar. Sobre esos sitios oscuros que no iluminamos. Sí, sí. Así que, bueno, esta era la idea de acercarte al programa. Buenísimo. Para mí fue un placer, Eduardo, hablar de este tema. Así que bueno, cuando quieras podemos charlar sobre otro tema. Aquí estamos dispuestos. Pero cómo no, sabemos de tu recorrido. Y va a ser un gusto. Va a ser un verdadero placer. A vos, gracias. Te mando un abrazo grande. Otro a vos, muchas gracias. calles, montes quebradas, solita cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Por valles, montes quebradas, solita cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Saracha, Paraguay, Paraguay, cha, Paraguay, cha, Pegucha, ira, ira, cha, ira, cha. Saracha, Paraguay, Paraguay, cha, Paraguay, cha, Pegucha, ira, ira, cha, ira, cha. Saracha, Paraguay, Paraguay, cha, Paraguay, cha, Pegucha, ira, ira, cha. Muy bien, y rápidamente nos estamos despidiendo de esta edición de hoy de La Condición Humana, esta muy linda conversación con Luis Diego Fernández, este doctor en filosofía, profesor invitado de la Universidad Torcuato de Itela, un estudioso de Deleuze y Guattari, que nos aclaró todo lo que pensábamos y mucho más de un tema que es tan complejo como vasto y que admite tantas vueltas, tantas preguntas. La verdad que creo que por lo menos el gusto de tratar de entender qué es lo que está pasando en Colombia cuando estos rótulos vuelven a ingresar así de manera medio como maniquea. De esta manera nos despedimos de todas y todos ustedes hasta el próximo jueves a las 19 horas, aquí en La Condición Humana. Constantine, ma mirshi mawit latine. Si one of the prim pedure, linderu e kaunkeine. Muchas gracias.